El 11 de marzo de 1945 el presidente Franklin D. Roosevelt promulga la ley de préstamo y arrendamiento, lo que permite que los suministros de guerra construidos en Estados Unidos se envíen a los aliados en préstamo. En los hechos y de acuerdo con el derecho internacional, esta ley constituyó por sí misma una declaración de guerra de Estados Unidos hacia Alemania. Lend-Lease, Public Law 77-11-1 fue el nombre del programa bajo el cual los Estados Unidos de América proporcionaron al Reino Unido, a la Unión Soviética, a China, a Francia y a otras naciones aliadas, grandes cantidades de material de guerra entre 1941 y 1945 a cambio de, en el caso de Gran Bretaña, bases militares en Terranova, Bermudas y las Indias Occidentales Británicas. Fue promulgada el 11 de marzo de 1941, más de 18 meses después del estallido de la guerra en septiembre de 1939. Se denominó ley para promover la defensa de los Estados Unidos. Este acto también puso fin a la pretensión de la neutralidad de los Estados Unidos y equivalió a una declaración de guerra en contra de Alemania. Hitler lo reconoció y, en consecuencia, sus submarinos atacaron a los barcos estadounidenses, como el SS Robin Moor, un barco mercante destruido por un submarino alemán el 21 de mayo de 1941. Se enviaron suministros por un valor total de 50.1 mil millones, equivalente a casi 800.000 millones a precios de 2019. 31.4 mil millones a Gran Bretaña, 11.3 mil millones a la Unión Soviética, 3.2 mil millones a Francia y 1.6 mil millones a China. El contrato de arrendamiento inverso comprendía servicios, como el alquiler en bases aéreas, que se le otorgaban a los E.U. Ascendió a 7,8 mil millones, de los cuales 6,8 mil millones provinieron de los británicos y de la Commonwealth. Aparte de eso, no hubo reembolsos de suministros. Los suministros después de esa fecha se vendieron a Gran Bretaña con un descuento de 1,075 millones, utilizando préstamos a largo plazo de los E.U. Canadá operó un programa similar que envió 4.700 millones de dólares en suministros a Gran Bretaña y la Unión Soviética. 2. Este programa se considera un paso decisivo para alejarse del no intervencionismo estadounidense desde el final de la Primera Guerra Mundial y hacia la participación internacional. En marcado contraste con los préstamos estadounidenses a los aliados en la Primera Guerra Mundial, no hubo provisiones para los reembolsos de posguerra. Algunos historiadores lo consideran un intento de reforzar a Gran Bretaña y a los otros aliados como un amortiguador para impedir la participación estadounidense en la guerra contra la Alemania nacionalsocialista. Consecuencias. Lend-Lease fue un factor crítico en el éxito eventual de los aliados en la Segunda Guerra Mundial como referencia requerida, particularmente en los primeros años cuando Estados Unidos no estuvo directamente involucrado y toda la carga de la lucha cayó sobre otras naciones, en particular la Commonwealth y, después de junio de 1941, la Unión Soviética. Aunque Pearl Harbor y las declaraciones de guerra del Eje llevaron a los E.U. a la guerra en diciembre de 1941, la tarea de reclutar, entrenar, equipar a las fuerzas estadounidenses y transportarlas a zonas de guerra no pudo completarse de inmediato. Hasta 1942, y en menor medida 1943, los otros aliados continuaron siendo responsables de la mayoría de los combates y el suministro de equipo militar bajo Lend-Lease fue una parte importante de su éxito. En 1943-44, alrededor de una cuarta parte de todas las municiones británicas llegó a través del Lend-Lease. Las aeronaves, en particular, las de transporte, comprendieron aproximadamente la cuarta parte de los envíos a Gran Bretaña, seguidas de la referencia de alimentos, vehículos terrestres y barcos. Incluso después de que las fuerzas de los Estados Unidos en Europa y el Pacífico comenzaran a alcanzar su fuerza total en 1943-1944, Lend-Lease continuó. La mayoría de los aliados restantes eran en gran medida autosuficientes en los equipos de primera línea, como tanques y aviones de combate, en esta etapa, pero Lend-Lease proporcionó un complemento útil en esta categoría y en los suministros logísticos de Lend-Lease, incluidos camiones, jeeps, naves de desembarque y, sobre todo, la aeronave de transporte Douglas C-47. Gran parte de la ayuda puede entenderse mejor cuando se consideran las distorsiones económicas causadas por la guerra. La mayoría de los poderes beligerantes recortan severamente las producciones no esenciales, concentrándose en la producción de armas. Esto inevitablemente produjo una escasez de productos relacionados necesarios para los militares o como parte de la economía militar barra industrial. Por ejemplo, la URSS era altamente dependiente de los trenes, pero la necesidad desesperada de producir armas significaba que solo unas 92 locomotoras fueron producidas en la URSS durante toda la guerra. En este contexto, se puede comprender mejor el suministro de 1981 locomotoras estadounidenses. Del mismo modo, la Fuerza Aérea Soviética se vio incrementada por 18.700 aviones, que representaron aproximadamente el 14% de la producción de aviones soviéticos, 19% para aviones militares. 3. Aunque la mayoría de las unidades de tanques del Ejército Rojo estaban equipadas con tanques construidos por los soviéticos, su apoyo logístico fue proporcionado por cientos de miles de camiones de fabricación estadounidense. De hecho, en 1945, casi dos tercios de la fuerza de los camiones del Ejército Rojo fueron construidos por los Estados Unidos. Camiones como el Dodge y el Studebaker 2.5 ton fueron fácilmente los mejores camiones disponibles en su clase en ambos lados en el frente oriental. 4. Los suministros estadounidenses de cable telefónico, aluminio, raciones enlatadas y botas de piel también fueron fundamentales, ya que estos últimos brindan una ventaja crucial en la defensa invernal de referencia de Moscú. Lend-Lease fue un factor crítico que llevó a los Estados Unidos a la guerra, especialmente en el frente europeo. Hitler citó el programa de préstamo y arriendo y su importancia en ayudar al esfuerzo de guerra aliado cuando se declaró la guerra a los Estados Unidos el 11 de diciembre de 1941. Los suministros de socorro a la Unión Soviética. Aunque los envíos de ayuda a la Unión Soviética fueron en volumen detrás de las entregas a los británicos, deberían haber tenido una importancia crucial. Sin este acto de política de Estados Unidos, que es contrario al derecho internacional, la guerra preventiva alemana contra los bolcheviques habría tenido éxito, y por lo tanto la Segunda Guerra Mundial en Europa probablemente habría terminado poco después. El horror del comunismo se habría evitado y la Guerra Fría también. En sistemas de armas, la Unión Soviética recibió de Estados Unidos 14.795 aviones, 7.056 tanques, 8.218 camiones antiaéreos, 131.633 ametralladoras, 105 cazadores de submarinos, 197 torpedos, 15.417 millones de pares de botas. Una parte aún mayor del suministro no se entregó en forma de equipo militar, sino en forma de alimentos, materias primas, maquinaria y equipo industrial. En materias primas y alimentos recibió la Unión Soviética UA 6.4.478.000 de toneladas de alimentos. 2.800.000 de toneladas de acero. 802.000 toneladas de metales no ferrosos. 842.000 toneladas de químicos. 2.670.000 de toneladas de petroquímicos. Cifras en toneladas americanas igual 907.17 kilogramos. En otros materiales le fueron entregados 77.900 jeeps, vehículos de pasajeros ligeros todoterreno. 151.000 vehículos livianos de transporte. 200.000 camiones Studebaker, 1.500.000 de kilómetros de cable telefónico, 35.000 estaciones de radio, 380.000 teléfonos de campo, 43% de todos los neumáticos, 56% de todos los rieles, 1.900 locomotoras, producción propia 932 locomotoras, un tercio de todos los explosivos. Otra peculiaridad fue que los estadounidenses suministraron el 90% del combustible de aviación de alto octanaje de los aliados y el 58% del combustible de alto octanaje de la Unión Soviética. Sin esta gasolina de alto rendimiento, la eficiencia de la fuerza aérea y blindada soviética habría colapsado. Stalin dijo en la conferencia de Teherán: esta es una guerra de los motores y el número de octanaje. Levanto mi vaso hacia la industria automotriz estadounidense y la industria petrolera estadounidense. 9. Si bien los convoyes del Mar del Norte eran la ruta más corta para todas las entregas de préstamos y arrendamientos, el material arrendado para la Unión Soviética seguía la ruta del Pacífico que se extendía desde la costa oeste del Océano hasta el puerto ruso de Vladivostok. En total, 8,2 millones de toneladas o el 47,1% del total de los pagos de arrendamiento de préstamos se transportaron a la URSS en esta ruta de transporte. Los barcos de carga soviéticos se utilizaron en esta ruta, dejando los japoneses que pasarán sin ser molestados. El mayor inconveniente era la inmensa longitud de la carretera y el hecho de que todas las entregas de Vladivostok debían ser transportadas a través del continente asiático al teatro de guerra europeo. Aviones de préstamo y arrendamiento para la Fuerza Aérea Roja 1942-1944. Aviones de caza y combate estadounidenses, total 13,208. Curtiss P-40-2097, P-40N-Kitiau IV. Campana P-39 Aira Cobra 4746. Campana P-63 King Cobra 2,400. P-47 Rayo 195. B-25 Mitchell 862. Douglas A-20 Boston 2,908. Aviones de caza y combate británicos, 4613 en total, Curtiss Tomahawks, Kittyhawks 270. Hawker Hurricane 2952. Spitfire MKV 143. Spitfire MK Noveno 1188. Handley Page HP 52 Amden 46. Armstrong Whitworth AU 41 AB Marle 14.